Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. La parábola de la cizaña. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?». Él les dijo: «Algún enemigo lo habrá hecho». Le respondieron los siervos: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él le respondió: «No vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega les diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en carillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de la cizaña. No te lo acabas de creer, esa calumnia que van propagando de ti por ahí. Y te duele el corazón. Y se te nubla la visión por momentos, y tus oídos sufren por las injurias que de ti dicen. Déjalos. Por mucho que digan, no podrán tapar la verdad, y la verdad saldrá a la luz y sentenciará a la calumnia a callar, a enterrarse en el fango donde vive lo podrido. Tú, en cambio, riega las plantas y canta a la Virgen del Pilar, porque ella ha cogido tu causa como suya, y nadie podrá, por mucho tiempo, seguir injuriándote. Y reza por los tristes, estos que solo les queda el sufrimiento del perdedor. No des mal por mal, porque Dios quiere darte la victoria, y con ella la abundancia de bienes, si eres bueno por caridad. Sélo, que la historia de Job es bien cierta en los buenos, en los santos. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.